un amor sin igual. Es un juego entre nosotros, un eterno placer. Las estrellas nos observan, son las en el mar. Oh, mi vida, ven conmigo, no dudes jamás. Somos el cuento de un amigo. De la trompeta al coro todo es un destino. La energía sube y sube, no tiene fin. Del sabor del Caribe cada movimiento. Tus ojos en los días, un nuevo sentimiento. Entre congas y brazos nunca hay soledad. Bajo el cielo dormido mira el fundar. Baila mi amor. Somos el cuerpo de un amigo. Que nadie pague, se fue por sentido. Sincronizados en este rincón compartido, tu mano y mi mano somos destino. Encántanos un suspiro divino. Baila mi amor al son del cowboy. Ríe y disfruta bajo el calor. Siente la vida. La pasamos de vuelta como un amigo. La luna canta con el sol en compás. Tipo vagonas de estrellas más que compás. Tus bombos llaman, hoy el sonar en este mar de música. Vamos a la venga. El viento trae aromas de flores tropicales. Son esta melodía que tú te haces llegar más. Baila mi amor. Somos el cuerpo de un amigo. aire se siente calor. Es el ritmo que nos mueve amor. Congas suenan con picardía. Es una fiesta pura alegría. Bailamos con pasión y fuego. En la noche el ritmo despierto. Tú y yo bajo las estrellas. Ritmos calientes nos despiertan. Hablan sin cesar. El trombón nos invita a bailar. Vocales llenas de emoción. Armonías que llegan al corazón. Manos al aire, siente el sonido. Afro-Cuba ya siempre encendido. Tú y yo bajo las estrellas. Ritmos calientes nos despiertan. Llenan el aire con un ritmo que nunca va a caer. El saxofón nos lleva lejos, sintiendo el calor de los reflejos. Aquí contigo en esta danza, perdido en esta vibrante lanza. Movimiento que cuenta cuentos con cada nota. Las voces llenan el aire con un ritmo que nunca va a caer. El saxofón nos lleva lejos, sintiendo el calor de los efectos. Yeah. Aquí contigo en esta danza, el trigo, el EFA. Cantan en el viento, con cada nota un firme cimiento. Bajo el cielo un gran carnaval, sin quien nos abrazó tropical. En este ritmo nos perdemos, con pasión todos seremos. Opción y melodía en un eterno día de alegría. También se acima, me falta por nacido. Este en este río, su bebé vivo. Hasta hoy te marcará, encima vas a brillar. Tú y yo, bajo las estrellas. Ritmos calientes nos despiertan. Ven conmigo, no sientas temor. Siente el pulso de quédate eternamente. Las olas, testigos del fuego, y el viento acaricia nuestro juego. Brisa suave, el sol en la piel, con cada paso ese ritmo fiel. Y bailemos en el corazón caribe, vivamos sentidos con alma libre, siempre vive. Entre palmeras, sueños, vibramos, ritmo de vida, juntos soñamos, con cantan, almas celebran, en el aire, historias quedan, susurros del mar, compás perfecto, un amor que despierta el respeto. Son que vive, vibramos, sentimos, con alma libre, siempre vive, llamada y respuesta. Gritamos al cielo, tomados de el alma nunca en vuelo. Y bailemos, el corazón que vive, vibramos, sentimos, alma libre, siempre vive. Suenan las trompetas, tiramos al compás, saxofones sonriendo en este pasaje fugaz. Y calada me quedó la de mi portal. Espíritu de vivo, pedimos alegota. Y bailemos en el corazón que vive, vibramos, sentimos, con un alma libre. El camino lo siente, el Caribe lo loa, la historia es presente. Caribe cantando, placer, alegre de sí. Mueviendo el aire, compasión irresistible, caldo del amor en cada beso visible. Escucha la clave, la tiene el alma respuesta, que fuera nada más donde encarna, compartiendo el cuero, la tierra la resuena. Bailamos un beso donde quiera se espera. Vamos a gozar, con congas y nativos. La vida nos llama, con timbales encendidos. Melodías en sueño, con salsos dorados, giran en el aire sus tonos amados. Ese ritmo es el alma, la música es el guión. Baila tú al compás en esa pasión. Escucha samba en tu camino dorado, rostrezando sus ojos sagrados. Bailamos en ritmo del sol caribeño, es un fuego que alguna vez. Danzan en la noche, cuando te liberan con suave toque. Celebremos en esta unión celestial con muchas. triunfal. Jack the Bronx splendoroso. Música y cantan con fuego y calor, mala la noche con júbilo y amor. Latidos de tambor, a ti evocadora melodía que florece en el sol tropical. Río, río, siento corazón. Río, río, baila la pasión. Río, río, al compás del sol. Río, río, qué conmoción. Sopa se mueve con placer lunar, sin padre que luca en energía sin par. Juntos en esta ocasión, llena de vida y puro sidón. Ritmo que pulsa, llamando a la historia, historias arcuadas en nuestra memoria. Río, río, siento corazón. Río, río, baila la pasión. Río, río, al compás del sol. Río, río, en comunión. Danza el cielo sobre el cielo abierto, calor que mueve en cada momento. Por siempre todo más nación, cantamos al viento con devoción. Río, río, siento corazón. Río, río, baila la pasión. Río, río, al compás del sol. Río, río, en comunión. Palmeras al sol tropical, las olas cantan en un ritual. Escucha el viento, lleva el corazón, es la llama en esta canción. Anoche a venir, y anda a venir, grita a la camino de Lili. Sirvo de sal, ofrece a ti, con amor te ve fácil. Amado para mi hijo, verte bobador, a del queso lo que ha crecido. Ay, ay, ay. Y el aire no para, te doy más a verte entregar. En un tema de aire y graba a ti, que sea la que haga que pensas con mí. Daila que lo ve, daila que lo ve, daila que lo ve. Sonamos, sintiendo la tierra, todos los celebramos, las trompetas claman, al cielo estrellado, tocando ferviente, mi alma llamado. Primo que siente, con fuerza valiente, voz se eleva, compartiendo el presente. Hay almas que vibran, con fuerza brillante, bailamos la vida, un sol distante. Río, río, siento corazón. Río, río, vaya la pasión. Río, río, al compás del sol. Como cero y grano, ritmos salvajes, alíes volibles, fluir esencias, corrientes sutiles. entre sombras de noche ardente, el ritmo despierta el corazón. Calor en mis venas, pasión, el alma se eleva en cada compás, al son del tambor que no calla jamás. Yo te siento. Ya susurran profundo lo que siento imposible ese mundo. En tus ojos veo mi libertad, sus latidos cuentan mi verdad. Las congas nos llaman a vibrar, ritmos que no nos van a dejar. Yo te siento. En un latido, el calor de la noche encendido. Cantemos al amor sin miedo, al compás del universo entero. Yo te siento, bajo la luna te encuentro, entre el fuego y el mar eterno. Yo te siento. Contar historias de tambor y trompeta en glorias. Cada nota celebra la vida, cada paso cuenta la salida. Locos que giran con elegancia, de su fondo veré bailar bombas, al son del tambor que no calla jamás. Yo te siento. En un latido, el calor de la noche sentido. Cantemos al amor sin miedo, al compás del universo entero. Yo te siento, bajo la luna te encuentro, entre el fuego y el mar eterno. Yo te siento. Me siente la magia en el aire flotante. Bailamos juntos, nuestro amor constante. Escribe tu historia en cada movimiento. Sigue el amor, marcando el pulso con ese fervor. Las notas resuenan en cada rincón, despiertan el fuego que arde al sol. Con las trompetas alto vibrando, espíritus libres se están liberando. Déjame sentirte en este compás, tus cuerpos bailan, volarás. Entre el fuego, vuela en armonía, las congas guían nuestra sinfonía. Ritmos suaves, marcando nuestro camino. Vamos juntos, bajo las estrellas del trópico, voces. mujeres se entrelazan mágico. Vamos juntos. Oh, saque las muecas de tu vida. De aquel ya, noche de maravilla, respuesta al llamado da la tierra. Cada acorde, cada río, siente el amor.